Hora de dar la hora. Hora de dar la hora. Portal del Web. Celedonio Aldunate. Mierda, weón. Trabajan un día y se cansan, weón. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se ha visto, weón? Un mono. Me refrié, weón. Me refrié. ¿Por qué te refriaste? Me refrié porque me dejaron solo, weón. Es que la alimentación de mierda ahora, weón. No es la misma de antes, weón. Imagínate, llegué a la casa y mi mujer no estaba, weón. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Anda en la peluquería con las amigas, weón. Una pérdida de tiempo, weón. Gastándose la plata, weón. Y ahora no tengo hambre, weón. ¿Qué puedo comer, weón? Unas galletas, weón. Sabéis que aquí siempre mi hijo llama un fono pizza, weón. ¿Te parece? Pizza. Veamos lástima. Qué pasa, weón. Ojalá que sea bueno. Pero yo tengo un serio reclamo porque la vez anterior no se respetaron los 30 minutos y mi pizza no fue gratis. Ah, esa cuestión es un engaño, weón. Y en vez de pepinillo me trajeron una palta. Es típico, weón. ¿Y te has dado cuenta que la hacen de una masa muy delgada? En mi tiempo era así, un pan amasado con cebolla, güey. Ahora todo es live, güey. Creen que todo uno tiene que cuidarse, Víctor. Víctor Caputo, buenas tardes. Buenas tardes, señor. No me interesa saber tanto dato suyo. Necesito comprar una pizza, señor. Señor, ¿cuál es su número de teléfono? Mi número de teléfono es el 381-2028, señor. ¿381? Providencia, 02-381-2028. 81-2028. Si yo me lo sé, no tiene para qué repetírmelo a mí. ¿Cuál es su nombre, señor? Mi nombre es Celedonio Aldunate, señor, y a mucha honra. Mi apellido tiene un linaje que usted ni se imagina. Con suerte me llega a los tobillos, así que ponga atención. Estoy enojado con ese centro de pizza, señor. ¿Por qué, señor? Ah, ¿por qué, señor? No trate de hacerse el lindo si no lo es, ¿ah? ¿Y cuál es la calle, señor? Limítese a escuchar, hombre. ¿Cuál es su calle, señor? Otra vez, no juegue conmigo, ¿ah? Mire, la otra vez pedí una pizza, me dijeron que en 30 minutos, si no, gratis, y la trajeron en 59 minutos 60 segundos, o sea, una hora. Sí, qué pena. Bueno, intentemos hacer que no. A ver, no sufra. Parece que esa lengua la va a tener que llevar al gimnasio, señora. Dígame cuál es la dirección, entonces, mire. Hable bien, hombre, abra la boca cuando hable. ¿De dirección, señor? ¿La dirección de quién? De su casa. Ah, porque quiere venderme una pizza otra vez, ¿no es cierto? Claro. Ah, claro, porque yo llamé y le pido una pizza. Exactamente. Ocupa la lógica. Exactamente. Perfecto, señor. Usted tiene que asegurarme que la pizza va a llegar en los 30 minutos y con lo que sí. A ver, pero, no me confunda, hombre. Desde ya que se va a llegar en 25 minutos, no en 30. ¿Usted por qué está ahí atendiendo el teléfono? ¿Ah? Porque es mi trabajo. Necesita plata, ¿no es cierto? Sí, me gusta lo que hago, más que nada. Sí, me gusta lo que hago. Nadie trabaja por gusto, señor, no venga con cosas. No, usted trabaja por plata, gánesela bien. Sí, no, a mí me fascina lo que hago. ¿Cómo me llamo? ¿Perdón? ¿Cómo me llamo? Celedonio. Ah, ve que no sabe trabajar. Si usted dice mi nombre otra vez más de esa forma, yo voy a poner un serio reclamo. ¿Cómo me llamo, señor? Celedonio. Mire, señor, me han dicho muchas cosas en la vida, pero hasta que me saquen la madre no es tan grave como para que usted me trate con un nombre que yo no le he dado. Le voy a dar la última oportunidad. ¿Cómo me llamo? ¿No me dijo Celedonio usted? No, señor. No. Yo le dije, cállese, señor. ¿Eh? Cállese para que escuche y se concentre. Me llamo Celedonio Aldunate. Ah, Celedonio. Es un nombre y un apellido que tiene un linaje de muchos años, señor. Usted no venga a jugar conmigo y menos a la edad que tengo yo. ¿Quién me ofrece? ¿Cómo me llamo? Celedonio. ¿Y el apellido? Aldunate. Ah, no. Deme con su supervisor, por favor. Con él habla, señor. Ah, ¿usted es supervisor de eso? Yo soy el jefe de aquí en el local. ¿Pero cómo es posible? Por eso es que el país está de esa forma, pues, señor. Usted es el supervisor de un centro de pizza de Providencia, se supone que reparte para muchos lados, y más encima es el supervisor y no sabe cómo me llamo. Pero, señor... ¿Cómo me llamo? Celedonio. ¿Y el apellido? Aldunate. ¿Perdón? Aldunate. ¡Aldunate, hombre! Aldunate. ¿De qué forma te estoy hablando? Aldunate. Yo la única forma que no pongo un reclamo ante el CERNAC es que usted me diga, perdóneme, señor Aldunate, ahora. Señor, perdóneme, ningún problema. No. Perdóneme, señor Aldunate. Perdóneme, señor Aldunate. Nunca más, dígame. No vuelve a pasar. No, nunca más. Nunca más. Muy bien. ¿Qué me ofrece? ¿Para usted solo, señor? No sé, hace para beber. ¿A dónde ha visto que me voy a beber una pizza, güey? ¿Pero para una persona? Bueno, ¿qué le importa a usted con quién me la voy a comer yo, hombre? No, para ver qué oferta le puedo ofrecer. ¡Ah, ofrézcame! Puede haber para 5 personas. Le puedo ofrecer una promoción de 9.250. ¿Ya? ¿Y qué trae eso? Una pizza familiar de 3 ingredientes, más una mediana de 3 ingredientes. Ya no lea el catálogo, ¿cuántos ingredientes son? 3 ingredientes. ¿Qué son? Los ingredientes que usted quiera. Puede ser ofrézcame, pues, hombre. Puede ser aceituna, carne, cebolla, champiñón, choclo, piña, pollo, choricillo. ¿Cómo le va a echar piña a una pizza? Usted es idiota, güey. Esa es la quiero un lomo liso sobre esa masa, un lomo liso. No tengo lomo liso. Es que va a tener que tener nomás, pues, señor. Es que no tengo, señor. Escúcheme, no he terminado. Quiero un lomo liso, palta encima y harto ají, acompañado de ¿cómo se llaman? ¿Bolitas de cebolla? ¿Aros de cebolla? No tengo, señor, lamentablemente. Muy sí bien, tengo. Vamos a hacer lo siguiente. Dígame. Yo voy a volver a llamarlo. Ya. Deme su nombre para anotarlo, por favor. Claudio, mi nombre. Más despacio. Claudio. Más despacio, dije. Claudio, señor. A ver. Dije más despacio, no más lento. Claudio. Más despacio. Claudio, señor. No, eso es lento. Yo digo, Claudio. ¿Cómo se llama? No, es que ese es mi tono de voz, señor. Ah, perdón. Discúlpeme si yo me estoy tratando de intrometer incluso en su ideología para conversar. No, le he pedido que hable. Yo lo voy a llamar en 20 minutos más y usted me va a tener esa pizza con palta, lomo liso y cebolla. Lamentablemente no tengo lomo liso, señor. Ok. Ahora depende de usted, señor. Usted va a tener que cumplirme a mí. No, señor, sabe que no puedo conseguir lomo liso, así que no... Eso ¡idiota! Eso es lo que usted... Supervisor a cargo de un centro de pizza. ¿Qué es lo que se ha imaginado tratando de venderme a mí algo de 10.000 pesos que más encima no me gusta? Señor, lamentablemente eso es lo que tiene la empresa. Ok, yo voy a poner un reclamo, ¿ah? Señor, lamento de verdad, lamento... Lamento, lo escucho. Lamento no tener lo que usted... No le creo, convénzame. Señor, lamentablemente no tenemos eso lo que usted está solicitando. Con eso no calienta nadie, señor. Dígame, señor, mire, indemníceme. Deme una pizza gratis. Pero, señor, si no puedo dar una pizza gratis y... Idiota, mal. Usted es una persona que no sabe dónde está parado. Usted es una persona que está puro gastando aire. Usted es una persona que está quitando espacio en este mundo. Usted es una persona que no tiene futuro. ¿Cree que ahí en la pizzería le van a dar trabajo? Nunca más le van a dar trabajo ahí. 2006.